ríos, por lo llano y por lo hondo. Yo me voy, yo me voy para Macondo. A dejarle a los Jiménez un buen plato de mondongo. Macondo, Macondo, Macondo, yo me voy para Macondo. Macondo, Macondo, Macondo, yo me voy para Macondo. Radiohead, la banda liderada por Thom Yorke, quien tomó la inspiración para esta canción en Cien Años de Soledad, especialmente con la compañía que explotó Macondo, Banana, Banana Co. Y luego R.E.M., Losing My Religion, Perdiendo Mi Religión, el vocalista de la banda Michael Stipe, confesó ser un gran fan de las obras de Gabo y tomó como inspiración a un señor muy viejo con alas enormes para el video de esta canción. Everything's underground. We gotta dig it up somehow. Things underground. We gotta dig it up somehow. We'll be right back. van otras dos pegaditas. Isabel, Rubén Blades, el monólogo de Isabel viendo llover en Macondo fue la inspiración del salsero panameño. Y luego Macondo, la Billos Caracas Boy, otro que confesó su gran amor, Billo Frometa, la inspiración de un compositor peruano, Daniel Camino Díez, y esta versión que van a escuchar. Parpadean los cielos confundiendo sombras y el agua comienza a caer. Un presentimiento aún sin nombre envuelve a Isabel. Libera un pasado cargado en recuerdos más dulces que su realidad. Cada vez que el cielo se quiebra lo siente llegar. Todo es posible y nada se pierde en Macondo. Hasta sus fantasmas rehúsan ir a otro lugar. Isabel siente la lluvia en Macondo darle olor a su soledad. Sonríe a tu entraña, pues todo es posible cuando uno revive el ayer. El tiempo no existe ni el miedo a lo que hubo una vez. Huele a nostalgia el jardín. 100 años resbalan misterios que no tienen fin.

Más música, más W. 1998, Premio de Periodismo Rey de España, reportaje de radio. Premio de radio por unanimidad a Julio Sánchez Cristo, de Colombia. 2013, Premio de Periodismo Rey de España, entrevista exclusiva con Dania Londoño. Recibe el Premio Internacional de Periodismo Rey de España de radio de manos de Su Majestad la Reina, Julio Sánchez Cristo. 2021. El trabajo Cliver Alcalá, el general en retiro venezolano que confesó su plan para asesinar a Nicolás Maduro. Entrevista en vivo de W Radio Colombia, galardonado por unanimidad con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en la categoría de radio. Tercer Premio de Periodismo Rey de España. Juan David Cardoso, Camila Sarmiento y Julio Sánchez Cristo. W Radio Colombia. Más premios, más W. Lo hemos logrado. Todos los sábados, desde las 8 p.m. Los sonidos electrónicos se toman la W. Son las noches electrónicas W. Conduce Juanse García. DJ Julio Sánchez Cristo y las canciones con sello W. El Vallenato Nobel son los hermanos Zuleta. En 1982 el maestro Escalona escribió este vallenato en homenaje a Gabo cuando ganó el Nobel de Literatura. Y luego Soledad. Totó la Momposina, homenaje a Gabo, a su obra, a su Aracataca. Esta canción fue interpretada por ella en la entrega del Nobel en 1982 en Estocolmo. Gabo te mandó de Estocolmo un poco de cosa muy linda. Gabo te mandó de Estocolmo un poco de cosa muy linda. Una mariposa amarilla y mucho pescadito de oro. Una mariposa amarilla y mucho pescadito de oro. Gabo sabe lo que te agrada, por eso él te manda conmigo. Gabo sabe lo que te agrada, por eso él te manda conmigo. El perfume desconocido que tiene un olor a guayaba. El perfume desconocido que tiene un olor a guayaba. También te manda las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas de Mauricio Babilonia. Le mostré la frase tan linda que escribiste en un papelito. Pa' que se le cuenta a Gabito que yo sí tengo que me escriba. Pa' que se le cuenta a Gabito que yo sí tengo que me escriba. En el nuevo libro de Gabo dijo que le iba a publicar. En el nuevo libro de Gabo dijo que le iba a publicar. Que yo me parezco un gitano y mi corazón no me va. Te manda las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas de Mauricio Babilonia. Lo único que no me gustó de tu forma fue que no me pude entender con la mona, hombre. Habla muy verdad. We'll be right back. Estocolmo. Sabes que Estocolmo está lejos, queda muy cerquita del polo. Allá se camina en el hielo y un gitano trajo a Macondo. Allá se camina en el hielo y un gitano trajo a Macondo. Gabo me ha invitado a su fiesta y esto es para mí un gran honor. Gabo me ha invitado a su fiesta y esto es para mí un gran honor. Fui con los hermanos Zuleta pa' que el rey oyera acordeón. Fui con los hermanos Zuleta pa' que el rey oyera acordeón. También te manda las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas de Mauricio Babilonia. Y a su primo hermano Wilson Vargas también le mandó su apellido. Cumbia. Oye mi cumbia, rincón de amor, de bella región.